Sección 25 del Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez, tomo 4, capítulo 9. En el que Periquillo refiere el encuentro que tuvo con unos ladrones, quiénes fueron estos, el regalo que le hicieron y las aventuras que le pasaron en su compañía. Nada de fabuloso tiene la historia que habéis oído, queridos hijos míos. Todo es cierto, todo es natural, todo pasó por mí y mucho de este todo, o acaso más, ha pasado, pasa y puede pasar a cuantos vivan entregados como yo al libertinaje y quieran sostenerse y aparentar en el mundo a costa ajena, sin tener oficio ni ejercicio, ni querer ser útiles con su trabajo al resto de sus hermanos. Si todos los hombres tuvieran valor y sinceridad para escribir los trabajos que han padecido, moralizando y confesando ingenuamente su conducta, veríais, sin duda, una porción de periquillos descubiertos que ahora están solapados y disimulados, o por vergüenza o por hipocresía, y conoceríais más a fondo lo que os he dicho, esto es, que el hombre vicioso, flojo y disipado padece más en la vida que el hombre arreglado y de buen vivir. Entendidos que en esta triste vida todos padecen, pero sin proporción padecen más en todas las clases de la República los malvados, sea por un orden natural de las cosas o por un castigo de la divina providencia, empeñada en ejecutar su justicia aún en esta vida miserable. Siendo yo uno de los perdidos, fuerza era que también me llorara desgraciado, creciendo mis desventuras a medida de mi maldad por una necesaria consecuencia según los principios que llevamos establecidos. Dejé pendiente mi historia diciéndoos cómo caminaba para Puebla, desnudo, hambriento, cansado, deshonrado entre los que sabían mi mala conducta, despreciado de mis amigos y abandonado de todo el mundo. Así, y lleno de una profunda melancolía y de los remordimientos interiores que devoraban mi corazón, trayéndome a la memoria mis maldades, llegué un día al anochecer a una venta cerca de Río Frío, donde pedí por Dios que me dieran posada. Lo conseguí, que al fin Dios castiga, pero no destruye a sus hijos por más que estos les sean ingratos. Cené lo que me dieron y dormí en un pajar, teniendo a mucha bonanza encontrar alguna cosa blanda donde acostarme, pues las noches anteriores había dormido en la dura tierra. A otro día madrugué y el ventero, sabedor de mi ruta, me dijo que fuera con cuidado porque había una cuadrilla de ladrones por aquel camino. Yo le agradecí su advertencia, pero no desistí de mi intento, seguro de que, no teniendo que me robaran, podía caminar tranquilamente delante de los ladrones, como nos dejó escrito Juvenal. Empapado en mil funestos pensamientos iba yo, con la cabeza cosida con el pecho y mi palo en la mano, cuando cerca de mí oí tropel de caballos. Alcé la cara y vi cuatro hombres montados y bien armados que, rodeándose de mí y teniéndome por indio, me dijeron: ¿De dónde has salido hoy y de dónde vienes? Señores, les dije, he salido de esta última venta y vengo de México para servir a ustedes. Entonces conocieron que no era indio y uno de ellos, a quien yo tenía especies de haber visto algún día, fijándome la vista, se echó del caballo abajo y, abrazándome con mucha ternura, me decía: Tú eres Periquillo, hermano. ¿Tú eres Periquillo? Sí, no hay duda, las señas de tu cara son las mismas. A mí no se me despinta, mis amigos. ¿No te acuerdas de mí? ¿No conoces a tu antiguo amigo el Aguilucho? ¿A quien debiste tantos favores cuando estuvimos juntos en la cárcel? Entonces, yo lo acabé de conocer perfectamente y, deseando aprovechar aquella coyuntura favorable que me proporcionaba la ocasión, lo apreté entre mis brazos con tal cariño que el pobre aguilucho me decía a media voz: «Ya está, perico, hermano, ya está. Por Dios, no me ahorques antes de tiempo». «Ahora sí», decía yo lleno de consuelo y entusiasmo, «ahora sí que se acabaron mis trabajos, pues he tenido la dicha de encontrar a mi mejor amigo, a quien debí tantísimos favores y de quien espero me socorra en la amarga situación en que me hallo». «Pues, ¿qué ha sido de tu vida, hijo de mi alma?», me preguntó. «¿Qué suerte has corrido? ¿Qué malas aventuras has pasado que te veo tan otro y tan desfigurado de ropa?». «¿Qué ha de ser?», le contesté, «sino que soy el más desgraciado que ha nacido de madre. Después que me separé de mi amigo Juan Largo, que, sin agravio de lo presente, era tan hombre de bien y tan buen amigo como tú, he tenido mil aventuras favorables y adversas, aunque, si vale decir verdad, más han sido las malas que las buenas». «Pues en eso os cuento largo», me dijo el mulatillo interrumpiéndome. «Sube a las ancas de mi caballo, nos encaramaremos sobre aquella loma y allí podremos platicar más despacio, porque en los caminos reales espantamos la caza». «No entiendo eso de espantar la caza», le dije, «pues yo jamás he visto cazar en caminos reales, sino en los bosques y lugares no transitados por los hombres». «Tanto así tienes de guaje», me dijo el aguilucho, «pero cuando sepas que nosotros no andamos a caza de conejos ni de tigres, sino de hombres, no te hará fuerza lo que te digo. Por ahora, sube a caballo, que es lo que te importa». Yo obedecí su imperioso precepto, subí y guiamos todos a un cerrito que no estaba lejos del camino. Luego que llegamos, nos apeamos, se escondieron los caballos tras de su falda y nos sentamos entre un matorral desde donde veíamos muy bien y sin poder ser vistos de cuantos pasaban en el camino real. Ya en esta disposición sacó el aguilucho de un talego de Cotense un queso muy bueno, dos tortas de pan y una botella de aguardiente. Desenvainó un cuchillo de la bota campanera, partió el pan y el queso y comenzamos todos a darle vuelta. Acabada la comida, nos dio por su mano un traguito de aguardiente a cada uno, pero tan poquito que apenas me llegó al galillo. Los ojos se me iban tras de la botella y a los otros también, mas él la guardó diciendo: «No hay mayor locura en los hombres que prostituirse a la bebida. Nadie debía emborracharse, pero mucho menos los de nuestro oficio, pues vamos muy arriesgados». «Pues, ¿cuál es tu oficio?», le pregunté muy admirado, y él, sonriéndose, me dijo: «Cazador. Y ya ves que un cazador borracho no puede hacer buena puntería». «Pero en tal caso», le repliqué, «lo más que puede suceder es hacer sin fruto la caravana o correría, mas hasta aquí no hay riesgo, como dices». «Sí hay», dijo él, «pueden casarnos a nosotros y también que no nos quiten las esposas hasta después de muertos». «No me hables con enigmas», le dije, «por vida tuya, explícame lo que hablas». «Allí lo sabrás», dijo él, «pero cuéntanos tus aventuras». «Pues has de saber», le dije, «que cuando fui a dar a la cárcel donde tuve el honor de conocerte, fue de resultas de una manotadilla de amigos que iba a dar a la casa de una viuda mi querido Juan Largo, en cuyo lance pudo haber sido presa de los soldados y sereneros. Pero tuvo la fortuna de escapar con tiempo en compañía de otro amigo suyo, muy hábil y valiente, que se llamaba Culás el Pípilo, muchacho bueno a las derechas, y que, según me decía Januario, había aprendido a robar con escritura. «Buena sea la vida de usted», me dijo riéndose un negrito alto, chato, y de unos ojillos muy vivos y pequeños. «Yo soy», continuó, «yo soy el tal Pípilo, aunque no muy guajolote, y me acuerdo de usted y de la noche en que lo vi con el sereno cuando pasé corriendo. ¿Con qué, en qué paró usted por fin? ¿Y cómo fue eso de que fuera a dar a la de Pita por nosotros? Entonces les conté todas mis aventuras, que celebraron mucho, y me dijeron cómo Januario era capitán de cazadores de gentes y andaba por otros rumbos, no muy lejos de por allí, que ellos eran del arte con otros tres compañeros que se habían extraviado algunos días antes y los esperaban por horas con algunos buenos despojos, que el jefe de ellos era el señor Aguilucho, que aquel oficio era muy socorrido, que solía tener sus contingencias, pero que al fin se pasaba la vida y se tenían unos ratos famosos. Y por último, amigo, me decía el pípilo, si usted quiere alistarse en nuestras banderas, experimentar esta vida y salir de trabajos, bien podrá hacerlo, supuesta la amistad que lleva con nuestro capitán y su gentil disposición, que pues ha sido soldado, no le cogerán de nuevo las fatigas de la guerra, los asaltos, los avances, las retiradas, ni nada de esto que nunca falta entre nosotros. Amigo, le dije, yo le estimo su convite y el deseo que tiene de hacerme beneficio, pero se ha engañado en su concepto creyéndome útil para el caso, pues para eso de campaña no es mi disposición gentil, sino hereje y judía, porque nada vale. Siempre he tenido miedo a que me aporreen y he procurado evitar las ocasiones y con todo esto no me ha valido. Una vez una vieja me estampó una chinela en la boca, otra me puso al parto un payo a palos, otra me molieron a trompones los presos de la cárcel en compañía del señor capitán Aguilucho, que no me dejara mentir, otra me dieron una puñalada que por poco no la cuento, otra me jorobaron a pedradas los indios de Tula, otra me quebró 70 ollas en la cabeza un indio macuache, otra me desmecharon unas coscolinas y, por última, me aporreó un difunto en un velorio. Con que vean ustedes si soy desgraciado y con razón estoy acobardado. Vamos, dijo el aguilucho, esas son delicadezas. Los hombres no deben ser cobardes, mucho menos por niñerías. En esas pendencias que has tenido, periquillo cobarde, ¿qué vara de mondongo te han sacado? ¿Con cuántas jícaras te han remendado el casco? ¿Qué costillas menos cuentas? ¿Ni qué pie ni mano echas menos en tu cuerpo? Nada de esto te ha pasado. Tú estás entero y verdadero, sin lacra ni cicatriz notable. ¿Con qué esa es una cobardía vergonzosa o una grande conveniencia? Porque me parece que tú eres más convenienciero que cobarde. Y quisieras pasarte buena vida sin arriesgarte a nada. Pero hijo, eso está verde, porque el que no se arriesga no pasa la mar, y los trabajos se hicieron para los hombres. Hermano, le dije, no solo es conveniencia, sino que soy miedoso de mío, y naturalmente no me hace buen estómago que me aporreen. Es cierto que en las malas aventuras que he tenido, no me han sacado las tripas, ni me han quitado un brazo, ni una pierna, como dices. Pero también es cierto que, a excepción de la pendencia del indio, yo he llevado mis buenos porrazos sin buscarlos y sin provocar a nadie. Esto me ha hecho más cobarde, porque si sin meterme a valiente y antes excusando las ocasiones he salido tan mal librado, ¿qué fuera si yo hubiera sido valentón, espadachín y perdonavidas? Seguramente ya me hubieran despachado a los infiernos, a buen componer, haciéndome primero picadillo. Con que así no, hermano. Yo no valgo nada para cazador. Si acaso quieren, les serviré de escribiente para su mayoría, de marmitón o ranchero, de mayordomo, de guardarropa, de tesorero, de caballeriza, de médico y cirujano que algo entiendo, de asesor, de barbero o cosa semejante. Pero para esto de salir a campaña y batirme con los caminantes, ni por pienso. Si fuera cosa de hallarlos amarrados y durmiendo, tal vez haría algo de mi parte, y eso acompañado con ustedes. Pero esto de salirles mano a mano, viniendo ellos con las suyas sueltas y prevenidas con un sable, una pistola o una escopeta, Jesús me valga, ni pensarlo, camaradas, ni pensarlo. Ya digo que tengo miedo, y cuidado, que confesar a un hombre que tiene miedo es el mayor sacrificio que puede hacer a la verdad, porque reflexionen ustedes y verán que apenas habrá uno que haga alarde de buen mozo, de sabio, de rico y cosas así. Antes no tienen embarazo para tenerse menos que otros en hermosura, en talento, en riqueza o en habilidad. Mas en tocándoles en lo valiente, cuerpo de Cristo, no hay un cobarde siquiera con la boca. Todos se vuelven Escipiones y Aníbales. Nadie tiene miedo a otro y cada uno se cree capaz de tenérsela con el mismo fierabrás. Esto prueba que, aunque no todos los hombres sean valientes, a lo menos todos quieren parecerlo cuando llega la ocasión y tan lejos están de conocer y confesar su cobardía que el más tímido suele ser el que más bravea cuando no tiene delante al enemigo. Con que ser yo la excepción de la regla y venir confesando que tengo miedo es prueba de que soy un hombre de bien a las derechas, pues no sé mentir, que es otra prenda tan apreciable como rara en los hombres. «Mira cuánto has hablado, hermano», me dijo el aguilucho. «No en balde te llaman periquillo. Pero dime, hombre, ¿cómo siendo tan cobarde fuiste soldado? Porque ese ejercicio está tan reñido con el miedo como la luz con las tinieblas». «Eso no te haga fuerza», le contesté. «Lo primero que yo fui soldado de mantequilla, pues no pasé de un asistente flojón y regalón sin saber no ya lo que es una campaña, pero ni siquiera las fatigas del servicio. Lo segundo, que no todos los soldados son valientes. ¿Cuántos van a fuerza a la campaña, que no irían si los generales al aproximarse al enemigo publicaran, como Gedeón, un bando para que el que se sintiera débil de espíritu se fuera a su casa? Yo aseguro que no pasarían de 300 valientes en el ejército más lucido y numeroso, si no la llevaba muy cosida o les instigaba la codicia del saco. Lo tercero y último, que no todos los que dicen que tienen valor saben lo que es valor. Monsieur de La Rochefoucauld dice que el valor en el simple soldado es una profesión peligrosa que toma para ganar su vida. Explica las diferencias de valores y concluye diciendo que el perfecto valor consiste en hacer, sin testigos, lo que serían capaces de hacer delante de todo el mundo. Con que ya ves que el ser soldado no es prueba de ser valientes. «¡Caramba, periquillo, y lo que sabes!», me dijo con ironía el aguilucho. «Pero con todo tu saber estás en cueros. Más sabemos nosotros que tú. En fin, que traigan los caballos, irás a ver nuestra casa y si te acomodare te quedarás en nuestra compañía. Pero no pienses que comerás de balde, pues has de trabajar en lo que puedas». En esto fueron a traer los caballos, les apretaron las cinchas y yo monté en las ancas del aguilucho, que era famoso, y nos fuimos. En el camino iba yo lisonjeándome interiormente de la habilidad que había tenido para engañar a los ladrones, exagerándoles mi cobardía, que no era tanta como les había pintado, pero tampoco tenía ganas de salir a robar a los caminos exponiendo mi persona. Si el modo con que estos roban, decía yo a mi cotón, no fuera tan peligroso, con mil diablos me echara yo a robar, pues ya no me falta más que ser ladrón. Pero esto de ponerme a que me cojan o me den un balazo, eso sí está endemoniado. Dichosos aquellos ladrones que roban pacíficamente en sus casas, sin el menor riesgo de sus personas. ¿Quién fuera uno de ellos? En estas majaderías entretenía mi pensamiento, mientras que tropando cerros, bajando cuestas y haciendo mil rodeos, fuimos a dar a la entrada de una barranca muy profunda. A poco de haber entrado en ella, avistamos unas casas de madera, a donde llegamos y nos apeamos muy contentos. Pero más alegres que nosotros salieron a recibirnos otros tres cazadores que eran los que el aguilucho me dijo que se habían extraviado pocos días antes de aquel. Luego que vieron al aguilón, le dieron muchos abrazos y éste se los correspondió con gravedad. Entramos a la cueva y le manifestaron dos cajones de dinero, un gran baúl de ropa fina y un envoltorio de ropa también, pero más ordinaria, junto con una buena mula de carga y dos caballos excelentes. Esto es, decía uno de ellos, todo el fruto del negocio que hemos hecho en 7 días que faltamos de tu lado. No esperaba yo menos de la viveza de ustedes, dijo el aguilucho. Vamos a ver, repartámonos como hermanos. Diciendo esto, comenzó a repartir la ropa entre todos y el dinero se echó al granel en unos baúles que allí había, añadiendo el señor capitán. Ya saben ustedes que en el dinero no cabe repartición, y así cada uno tomará lo que guste con mi aviso para lo que necesite. A este pobre mozo, dijo señalándome, es menester que cada uno lo socorra, pues es mi amigo viejo, viene atenido a nosotros, y, aunque es miedosillo, ahí se le quitará con el tiempo. Tiene lo más, que es no ser tonto, da esperanzas. Apenas oyeron la recomendación aquellos buenos prójimos, cuando todos a porfía me agasajaron. Uno me dio 2 camisas de estopilla muy buenas, otro una cotona de paño de primer azul guarnecida con cordón y flecos de oro, otro unos calzones de terciopelo negro con botones de plata nuevos y sin más defecto que tener el aforro ensangrentado, otro me habilitó de medias, calzoncillos y ceñidor, otro me regaló botas, zapatos y ataderos, otro me dio un sombrero tendido de color de chocolate de muy rico castor con su galoncito de oro al bordo y una famosa toquilla. Y el último me dio una buena manga de paño de grana con su dragona de terciopelo negro guarnecida con galón y flecos de plata. Después que todos me habilitaron con lo que quisieron, el aguilucho me regaló su mismo caballo, que era un tordillo quemado del mejor mérito, y me lo dio sin quitarle la silla, armas de pelo, freno ni cosa alguna. A esta galantería añadió la de regalarme sus buenas espuelas y tantos cuantos pesos pudo sacar en 6 puñados y me mandaron vestir a toda prisa. Concluida esta diligencia, hicieron una seña con un pito y salieron 4 muchachonas no feas y bien vestidas, las que nos saludaron muy afables y luego nos sirvieron una buena mesa y tal que yo no la esperaba semejante en aquellas barrancas tan ocultas y retiradas del comercio de los hombres. Así que se acabó la comida, me dijeron cómo aquellas señoras estaban destinadas al servicio común de todos, y tanto ellas entre sí como ellos entre ellos se llevaban como hermanos, sin andar con etiquetas y sin conocerse en aquella feliz Arcadia la maldita pasión de los celos. Acabáronse estas inocentes conversaciones, mandaron ensillar los caballos del aguilucho y del pípilo y se marcharon todos a ver si hallaban casa, dejándome solo con las mujeres y diciéndome que me entretuviera en reconocer y limpiar las armas. Yo jamás había limpiado una escopeta, pero las mujeres me enseñaron y se pusieron a ayudarme. Y para hacer el trabajo llevadero me preguntaron mi vida y milagros, y yo las entretuve contándoles 1000 mentiras que creyeron como los artículos de la fe. Y en pago de mi cuento me refirieron todas sus aventuras, que se reducían a decir que se habían extraviado y habían venido a dar con aquellos hombres desalmados, una porque su madre la regañaba, otra porque su marido era celoso, aquella porque el pípilo la engañó y la última porque la tentó el diablo. Así pretendía cada una disimular su lubricidad y hacerse tragar por una bendita. Pero ya era yo perro viejo para que me la dieran a comer. Conocía bien el común de las mujeres y sabía que las más que se pierden es porque no se acomodan con la sujeción de los padres, maridos, amos o protectores. Sin embargo, yo me hice tonto y alegre y supe de este modo todos los arcanos de mis invictos compañeros. Me dijeron cómo eran ladrones y daban asaltos de interés, que todos eran muy valientes, que rara vez salían sin volver habilitados y que ya estaban ricos. En prueba de esto me enseñaron un cuarto lleno de ropa, alhajas, baúles de dinero, armas de todas clases, sillas, frenos, espuelas y otras mil cosas por las que eché de ver que en realidad eran ladrones por mayor. Mas, admirándome de que, como no se apartaban de aquella vida, que no podía ser muy buena ni segura, teniendo ya todos con qué pasarla, cuando no sin zozobras interiores, a lo menos sin sustos de la justicia y sin riesgo de los robados, me dijeron que era imposible que dejaran esa vida, lo uno porque no podían sacar la cara sin exponerse a ser conocidos, y lo otro porque el robar era vicio, lo mismo que el beber, jugar y fumar. Y así que pretender quitar a aquellos señores de los caminos con clase de ladrones sería lo mismo que querer quitarles las barajas a los tahúres y los vasos a los ebrios. En esto estábamos cuando ya al anochecer llegaron los valientes a casa. Se apearon y, después de jugar y chacotear 3 o 4 horas, cenamos todos juntos, muy contentos, y después nos fuimos a acostar, dándome para el efecto suficiente ropa y una piel curtida de cíbolo. Yo advertí que se quedaban 4 de guardia a la entrada de la barranca para hacer su cuarto de centinela como los soldados, y así me acosté y dormí con la mayor tranquilidad, como si estuviera en compañía de unos varones apostólicos. Pero como a las 3 de la mañana me la interrumpieron los gritos desaforados que dieron todos, unos pidiendo su carabina, otros su caballo y todos cacao, como vulgarmente dicen. El azoramiento de todos ellos, los gritos y llantos de las mujeres, el ruido de varios tiros que se dan a la entrada de la barranca y el alboroto general me tenían lelo. No hice más que sentarme en la cama y estarme hecho un tronco esperando el fin de aquella terrible aventura, cuando entró una mujer, suyegó a mi rincón y, tropezando conmigo, me conoció y, enfadada de mi flema, me dio un pescozón también dado que me hizo poner en pie muy deprisa. «¡Salga usted, collón!», me decía. «¡Mandria! ¡Amujerado! ¡Maricón! Ya la justicia nos ha caído y están todos defendiéndose, y él muy sinvergüenza se está echadote como un cochino. ¡Ande usted para afuera, socarrón, y coja ese sable que está atrás de la puerta, o si no, yo le exprimiré esta pistola en la barriga!». Esta fiesta era a oscuras, pero de que yo oí decir exprimir pistolas, salí como un rayo porque no me acomodaban esas chanzas. Como mi salida fue en camisa y con el sable que me dio la mujer, me desconocieron los compañeros, y juzgándome algo así en pena, me dieron una zafacoca de cintarazos que por poco me matan, y lo hubieran hecho muy fácilmente según las ganas que tenían, pues uno gritaba, «¡Dale a filo! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo!». Pero a ese tiempo quiso Dios que saliera una mujer con un ocote ardiendo, a cuya luz me conocieron, y compadecido de la fechoría que habían hecho, me llevaron a mi cama y me acostaron. A poco rato se sosegó el alboroto y a este siguió un profundo silencio en los hombres y un incansable llanto en las mujeres. Yo, algo aliviado de los golpes que llevé al escuchar los llantos y temiendo no fuera otro susto que acarreara a mi cama alguna maldita mujer desaforada, me levanté con tiempo, me medio vestí, salí para la otra pieza y me encontré a todos los hombres y mujeres rodeados de un cadáver. La sorpresa que me causó semejante funesto espectáculo fue terrible, y no pude sosegar hasta que me dijeron cuánto había sucedido, y fue que los centinelas apostados de vigilancia vieron pasar cerca de ellos y como con dirección a la barranca una tropa de lobos, y creyendo que eran alguaciles, le dispararon las carabinas, a cuyo ruido se alborotaron los de abajo. Subieron para la cumbre y, pensando que 2 de sus compañeros que bajaron a avisar eran alguaciles, le dispararon con tan buen tino que a uno le quebraron una pierna y al otro lo dejaron muerto en el acto. Cuando vi estas desgracias me di de santos de que no hubiera yo sufrido sino cintarazos y hasta creo que se me aliviaron más mis dolores. Ya se ve, el hombre cuando compara su suerte con otra más ventajosa se cree desdichado, pero si la compara con otra más infeliz, entonces se consuela y no se lamenta tanto de sus males. La lástima es que nos acostumbramos a compararnos con los más infelices, sino con los más dichosos que nosotros, y por eso se nos hacen intolerables nuestros trabajos. En fin, amaneció el día y a su llegada concluyó el velorio y sepultaron al difunto. El aguilicho me dijo: «Tú me dijiste que entendías de médico. Mira a ese compañero herido y dime los medicamentos que han de traer de Puebla, que los traerán sin falta, porque todos los venteros son amigos y compadres y nos harán el favor». Quedéme aturdido con el encargo porque entendía de cirugía tanto como de medicina y no sabía qué hacer. Y así decía entre mí: «Si digo que no soy cirujano sino médico, es mala disculpa, pues le dije que entendía de todo. Si empeoro al enfermo y lo despacho al purgatorio, temo que me vaya peor que en Tula, porque estos malditos son capaces de matarme y quedarse muy frescos. Virgen Santísima, ¿qué haré? Alúmbrame, ánimas benditas, ayudarme. Santo mío, San Juan de Pomuceno, por tiento en mi lengua». Todas esas deprecaciones hacía yo interiormente, sin acabar de responder, fingiendo que estaba inspeccionando la herida, hasta que el aguilucho, enfadado con mi pachorra, me dijo: «Por fin, ¿a qué horas despachas? ¿Qué se trae?». No pude disimular más y así le dije: «Mira, no se puede ensamblar la pierna porque el hueso está hecho astillas», y era verdad. «Es menester cortarla por la fractura de la tibia, pero para esto se necesitan instrumentos, y yo no los tengo». «¿Y qué instrumentos se han menester?», preguntó el aguilucho. «Una navaja curva», le respondí, «y una sierra inglesa para cerrar el hueso y quitarle los picos». «Está bien», dijo el aguilucho, y se fueron. A la noche vinieron con un tranchete de zapatero y una sierra de gallo. Sin perder tiempo nos pusimos a la operación. ¡Válgame Dios! ¡Cuánto hice padecer a aquel pobre! No quisiera acordarme de semejante sacrificio. Yo le corté la pierna como quien tasajea un trozo de pulpa de carnero. El infeliz gritaba y lloraba amargamente, pero no le valió porque todos lo tenían afianzado. Pasé después a cerrarle los picos del hueso, como yo decía, y en esa operación se desmayó, así por los insufribles dolores que sentía, como por la mucha sangre que había perdido, y no hallaba yo modo de contenérsela hasta que con una hebra de pita le amarré las venas y aprovechando su desmayo le cautericé la carne con una plancha ardiendo. Entonces volvió en sí y gritaba más recio, pero algo se le contuvo la hemorragia. Finalmente, a mí no me valió el aceite de palo, el azúcar y romero en polvo, el estiércol de caballo, ni cuantos remedios de estos le aplicaba. Cada rato se le soltaban las vendas y le salía la sangre en arroyos. Esto, junto con lo mal curado de lo restante, hizo que el debilísimo paciente se agangrenara pronto y tronara como tronó dentro de 2 días. Todos se incomodaron conmigo atribuyendo aquella muerte a mi impericia y con sobrada razón. Pero yo tuve tal labia para disculparme con la falta de auxilios a la mano que al fin lo creyeron, enterraron al muerto y quedamos tan amigos. ¿Cuántas averías hacen los hombres, más o menos funestas, por meterse a lo que no entienden? Así pasé después sin novedad como 2 meses, escribiendo los apuntes que querían, rasurándolos y quedándome de día a cuidar el serrallo de mis amos, amigos y compañeros. Una noche de los 5 que salieron volvieron 4 muy confusos porque les mataron uno en cierta compañía que tuvieron. Pero no perdieron el ánimo, antes propusieron vengarse al otro día. «Son 3», decían, «y 3 mozos. Estos no valen nada y así el partido está por nosotros. nos la han de pagar por los huesos de mi madre. Mañana han de pasar por Río Frío, allí nos veremos. Acabadas estas amenazas, cenaron y se acostaron. Yo hice lo mismo, pero no muy a gusto, reflexionando que se iba desmembrando la compañía y acordándome de echar mi barba en remojo porque veía pelar muy seguido la de mis vecinos. Pensaba en desertarme, pero no me atrevía, porque ignoraba la salida de aquel encantado laberinto, ni aún osaba comunicar mi secreto a las mujeres, temeroso de que me descubrieran. En estos cálculos pasé la noche, y a otro día muy de madrugada me levantaron y me hicieron vestir. Yo lo hice luego. Después ensillaron mi caballo y me pusieron dos pistolas en la cintura, una cartuchera y un sable. Me acomodaron una morraja en la bota y me pusieron una carabina en la mano. ¿Para qué son tantas armas? Preguntaba yo muy espantado. ¿Para qué ha de ser, bestia? Decía el aguilón. ¿Para que ofendas y te defiendas? Pues nada haré seguramente, decía yo, porque para ofender no tengo valor. Y para defenderme me falta habilidad. Yo, en los casos apurados, me atengo a mis talones porque corro más que una liebre, y así para mí todo esto es excusado. Enfadóse el aguilucho con mi cobardía y sacando el sable me dijo muy enojado: ¡Vive Dios, bribón, cobarde, que si no montas a caballo y nos acompañas, aquí te llevan los demonios! Yo, al verlo tan enojado, hice de tripas corazón, fingiendo que mi miedo era chanza y que era capaz de salir al encuentro al demonio si viniera en traje de caminante con dinero. Se dieron por satisfechos. Seguimos nuestro camino con designio de salirles a los viandantes, robarlos y matarlos. Pero no sucedió, según lo pensaron. Fin de la sección 25.